Buenas tardes, vamos a leer las intenciones que nos llegaron ayer y hoy para esta misa. En acción de gracias por el cumpleaños de Bruno, por Emma, María Santísima, a María Santísima por la salud de Abigail, María Elena y Tati, Adriana María, San José, y por el cumpleaños de Tito, que cumplió ayer 50 años, y la familia Paladines Cuevas. Una intención particular por un esposo para que regrese con un corazón contrito, por la familia, la vida de la familia Chile Barrios, que Dios nos dé fuerza para afrontar los problemas, nos enseñe el camino a la sabiduría, por Luz, para que encuentre un buen trabajo y sea feliz con lo que haga, por las familias, para que se mantengan unidas. Por la salud de Miguel Ángel Ferrer, María Marta, Alberto, Teodoro, José Lizwinsuk, Daniel Ruiz Díaz, Martina Selam, Gloria Tinjacá Rubiano, María Luisa Ale, Carmen Luchino, por los enfermos del coronavirus, Lucía Castillo, Cristina Tagle y Hernán Díaz, Sergio Mendoza Díaz González. Y por el eterno descanso de Ramón Rodríguez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación del mundo estableciste el sacrificio pascual, atiende solícito la súplica de tu pueblo para que la oración de Cristo, nuestro mediador, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos absuelva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias hicieron compadecer a los apóstoles ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes. Les dijeron: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar a ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre ha resucitado a Jesucristo, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlo. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en sus labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar sus recuerdos de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan el Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, uno de los grandes hechos, ¿no?, valga la redundancia, de los Hechos de los Apóstoles, de este libro que narra la vida de los comienzos de la Iglesia, que estamos escuchando y vamos a escuchar durante todo este tiempo pascual, es el hecho de que los discípulos apóstoles pierden totalmente el miedo, ¿no? Ese miedo que los había invadido en bastantes momentos antes de la muerte de Jesús y, por supuesto, en el momento de la muerte. Incluso ese miedo que tuvieron de alguna manera con Jesús resucitado, porque de hecho Jesús, cuando se les aparece, les dice, ¿no? No tengan miedo, ellos estaban encerrados, aún sabiendo que Jesús estaba vivo. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles se ve todo lo contrario, se ve unos apóstoles sin miedo, ¿no? Con esta virtud de la que habla mucho el Papa Francisco, de la parresía, ¿no? Esta valentía que tenían y que tuvieron para de golpe pararse en frente de aquellos mismos a los cuales les habían tenido miedo, como dice hoy el libro, ante los sacerdotes y el sumo sacerdote y el Sanedrín, bueno, ante todos esos que ellos habían escapado, hoy se los ve totalmente sin miedo, ¿no? Y esa valentía, esa parresía de la que habla el Papa, es esa capacidad que tuvieron, gracias al Espíritu, por supuesto, de poner a Jesús por sobre todas las cosas, ¿no? Como dice también el Evangelio de hoy, Juan Bautista dice así, ¿no? El que vino del cielo está por encima de todo, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Bueno, Pedro y los apóstoles hoy, con esta contestación que dan ante los sacerdotes y el Sanedrín, muestran que no le tenían miedo a nada, ¿no? Que tenían a Jesús por encima de todo. Dicen, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez que les prohíben hablar de Jesús, ellos hablan igual, los meten presos y sin embargo ellos les contestan esto, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, quería que hoy nos detengamos brevemente en esta respuesta, que primeramente no hay que pensar que es un llamado a la desobediencia, ¿no? A los hombres, a las personas por ahí que están a nuestro cargo, sino es todo lo contrario, un llamado a la rebeldía, sino que es un llamado a la primacía de Dios, o sea, poner a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando eso lo amerita, o sea, cuando, porque Dios esté sobre todas las cosas, me haga que tenga que obedecerle a Dios antes que a los hombres, ahí es donde valdrá la pena, por supuesto, correr el riesgo, incluso perder la vida, como le pasó a los discípulos, como le pasó al mismo Jesús, que obedeció a su Padre antes que a los hombres. Por eso no es un llamado a desobedecer por desobedecer, sino es un llamado a obedecer primero a Dios. Y por lo tanto es un llamado a un discernimiento continuo, a que siempre tenemos que estar pensando qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Y cuántas veces nos damos cuenta que sí, que sin querer y a veces conscientemente ponemos las cosas de la tierra antes que las cosas de Dios, como dice también Juan, ¿no? El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Bueno, el que todavía no ha sido invadido por el Espíritu, todavía sigue en las cosas de la tierra, ¿no? Y obedece a las cosas de la tierra. Y lo hace conscientemente y lo hace pensando que hace bien, ¿no? Sin embargo, aquel que vive del Espíritu, el que ha renacido de lo alto, como veníamos escuchando estos días, el que ha nacido del Espíritu, ya lo primero que piensa en cada acción que toma es obedecer primero lo que escucha de la voz de Dios a través de las palabras de Jesús, que es el enviado de Dios. Entonces se refiere principalmente, creo yo, a no callar jamás, no, no callar nunca el nombre de Jesús, ¿no? Pase lo que pase. Los apóstoles llegaron hasta el extremo de entregar la vida, ¿no? Bueno, y nosotros también tenemos que pensar que si realmente amamos a Jesús y lo seguimos de todo corazón y sentimos que su Espíritu está en nosotros, tenemos que ser capaces de no callar nunca su nombre, ¿no? Los apóstoles no callaron ni siquiera cuando los amenazaron de muerte. Y es ahí donde mostraron esa verdadera fortaleza que provenía del Espíritu, ¿no? Que les impedía callar, no podían callar, no podemos callar lo que hemos visto y oído, también dice en otro momento. Y con esto se cumple también de alguna manera la profecía o ese anuncio que les había hecho Jesús, ¿no? No teman lo que van a decir, porque el Espíritu hablará por ustedes. Bueno, creo que hoy también nosotros podemos pensar, primero, cuántas veces hemos callado por temor, ¿no? Y eso es porque realmente no nos dejamos invadir por el Espíritu de Jesús. No dejamos que Él nos haga renacer de lo alto. No dejamos que Él sea el que nos guíe, ¿no? Y ponemos las cosas de la tierra antes que las cosas de Dios. Y segundo, seguir discerniendo siempre, especialmente en este momento que estamos viviendo, bueno, qué cosas a veces sin darnos cuenta, incluso también como iglesia, por ahí obedecemos más a los hombres que a Dios, ¿no? Hoy me pasó algo medio divertido, pero que tiene que ver con esto. Llamé a una amiga que cumplía años, y justo cuando la llamé estaba saliendo de confesarse, ¿no? Y yo dije, ¿cómo te estás confesando? ¿Estás desobedeciendo la cuarentena? Y me dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Justo me dijo esto, ¿no? No, un poco gracioso, pero creo que en el fondo tenía razón. Bueno, hizo lo posible, ¿no? No hizo mal a nadie con lo que hizo, necesitaba confesarse en su cumpleaños, y bueno, de alguna manera le buscó la vuelta, ¿no? Y este sacerdote, algún sacerdote, la recibió. Bueno, creo que también en este tiempo que estamos viviendo, que donde ya se permiten muchas cosas en esta cuarentena, ¿no? Y no es prioridad lo espiritual, también nosotros como iglesia tenemos que ir pensando qué cosas con astucia tenemos que hacer para no obedecer tanto a los hombres, sino obedecerle más a Dios. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Señor Dios del universo.

Yo considero dentro de mí y contemplo tus 5 llagas con gran sentimiento y dolor. Teniendo presente lo que en tu boca, buen Jesús, ponía el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Oremos. Dios Todopoderoso, nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concedemos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Chao, Domi. Está marido. Justo aparecieron las dos.